Rafael Chávez Frías, el que tal, el que pum pum Paul Magalacachimbi, por supuesto también gracias al presidente y comandante Nicolás Maduro Moros, quienes le abren el espectro radioeléctrico a los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más bellísima y hermosísima, Nair Mansur. Recordamos que este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale, por supuesto, gracias también al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y bueno, todo el equipo de producción de Alba Ciudad, Enza García, Lugino Brasci, José Gregorio Sánchez, en los controles, ¿quién se encuentra? Nada más y nada menos que volvió. Volvió. Pucci, volvió. DJ Pucci. Salud aquí luego de unas largas y merecidas vacaciones. Pucci se reintegra en los controles y bueno, todas las personas se pueden comunicar a la mensajería de texto 0416-534-8710 y al Twitter @contraataque963 a solicitar sus canciones, a mandar mensajitos, a saludar a la gente, a todo lo que se le ocurra por esa mensajería de texto y por ese Twitter. Para, bueno, solicitar que Pucha está activo, Gustavo está activo. Ey, Neire también está activa. Está activa. Le damos las gracias a las emisoras que nos retransmiten RPM Revoluciones. Un beso y un abrazo. ¡Mua! Combatiendo allá en San Cristóbal 88.5 FM. También le damos las gracias a Radio Misión 94.5 FM para el estado Lara y parte de Portuguesa. Y también le damos las gracias a Radio Venceremos en Carora 96.5 FM en Aguarabacía, tremenda radio. ¡Chamo! ¡Chamo! Y mira, rápidamente tenemos titulares por aquí, ¿verdad? Por el contraataque guerrilla.blogspot.com. Así es, en nuestro dominio de pobre. Recordamos también que estamos en Carelibro, Facebook, en contraataque pendiente. Así es. Así que también te puedes comunicar por ahí. Somos uno. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Culpe Chávez Maduro. Presidente Maduro conmemora junto al pueblo 20 años del huracán revolucionario. Eso es en los próceres. ¿Qué más hay por ahí? ¡Bravo! Por aquí tenemos Culpe Chávez y Maduro. Merentes destaca impacto positivo del Zika 2 en la economía venezolana. Y se pronunció el alto mando militar, los que tal. Y dicen, no estamos dispuestos a aceptar que sea vulnerada nuestra soberanía, dijo el alto mando militar. Ajá, y Culpe Chávez, bueno, la delegación de UNASUR se reúne en la Comisión Económica de la Conferencia por la Paz. Así es, recuerden que se pueden comunicar con nosotros aquí, nosotras, al 0416-534-8710. Y mientras los niños lindos intentan quemar la autopista del Este, nosotros nos vamos a escuchar algo de música y a disfrutar de esta revolución bolivariana que nos brinda los mejores placeres. A las 5 y 8 minutos nos vamos a un corte musical y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, más nada. Sables y fronteras vendrían al festín, siempre en el borde del bien y el mal, separar, dividir, duda. Déjame en el borde de la cordura, la verdad siempre apura. Hago bien sin mirar a quién, pero no bastan ternuras. Libro de niñez, venme aquí otra vez. Venme aquí otra vez. Abre la muralla que se está globalizando y se apaga el donde y se enciende el cuando. Abre que traigo tormentas. Abre la muralla si me aceptas como soy, con mi duda razonable, con mi trozo de ilusión. Abre esos portones, cargo con mis días. No

Presidente Maduro conmemora junto al pueblo 20 años del huracán revolucionario. ¿Cómo es? Bueno, culpe Chávez, pues. Así es. Y Maduro. De Yare al corazón del pueblo. Numeral de Yare al corazón del pueblo es el hachachacha que estamos utilizando para posicionar a nivel el hachachacha. Presidente de la República Nicolás Maduro se encontraba en los próceres de Caracas para acompañar al pueblo revolucionario tras cumplirse 20 años de la salida de la cárcel de Yare del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez. Y por cierto, tenemos un audio por ahí que se llama Chávez. ¿Cómo es que es? Chávez indultado, así se llama el audio. Está ahí en la página de Contrata, que lo podemos escuchar en este momento. Al cumplirse este 26 de marzo, 20 años de la salida de Chávez de la prisión de Yare, ubicada en el estado Miranda, hombres y mujeres de todas partes del país marchan desde la Plaza Venezuela hasta marcharon desde la Plaza Venezuela hasta los monolitos en el Paseo de los Próceres para decir sí a la revolución bolivariana y sí al legado de Hugo Chávez. Miles de personas, ni que intentaran quemar los próceres, lograron detenerlo. Ese es el pueblo que no lo para nadie. Así que está restiado con esta revolución de aquí hasta el 2000 y aquí a Pekín. Siempre. ¿Por qué no escuchamos lo que decía nuestro comandante? Es cortico, pero sabrosito. Lo que decía nuestro comandante cuando salía de Yare. Vamos a escucharlo. ¡Puchi! Nosotros vamos a hacer un gran frente nacional. Y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todos como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural. Ahí está, pues. No, ahora qué bello mi comandante. Hace 20 años estaba el comandante Chávez, un día como hoy, diciendo eso, saliendo de la cárcel de ayer. Mucha gente se pone a inventar y que no, bueno, que se ponía a inventar. Que Chávez dijo unas cosas en el 99, en el 98, en el 99 y después hacía otras. Mira, ese discurso saliendo de Yare y no hay línea, no cambió la línea que tenía desde ese momento. La integración de los pueblos americanos y la revolución, más nada. Estaba completamente seguro y centrado de que era lo que iba a hacer. Eso es correcto. Mira, por aquí yo tengo una noticia de terror, ¿vale? ¿Terror? Sí. No lo puedo creer. Espantosa. Esto es horrible. Imagínate. Así no se puede vivir. No, ¿cómo? Culpa. ¿De quién? De Chávez. ¿Y de quién más? Y Maduro. No. Merentes destaca impacto positivo del Zika 2. No. En la economía venezolana. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, destacó que la puesta en marcha del SICAD cambiario alternativo de divisas SICAD 2 ha tenido un impacto positivo en la economía venezolana. Al mejorar la evaluación de riesgos del país, las cotizaciones de los bonos venezolanos y la tasa del mercado paralelo de divisas. Un SICAD, dos SICADs vienen por ti. En declaraciones transmitidas por Globo Terror, mejor conocido como Globovisión, desde la sede del ente emisor indicó que este mecanismo ya tiene beneficios. El riesgo país ha bajado. No, si yo quiero que este país sea arriesgado, que todo se caiga, que todo se queme, que todo explote, que todo se destruya para y yo te ser feliz. Tengo más. Los bonos están al alza en casi 6 puntos. No. Y hay más. No puede ser. El dólar paralelo bajó de 90 bolívares. ¿A cuánto? A 50. No. O 60 bolívares por dólar. Los saboteadores desde Cúcuta están podemos perdiendo todo nuestro tiempo. O sea, yo que tengo un año. Dolor Today no me dice nada importante. ¿Qué fastidio? Un año sentado trabajando en Dolor Today. Y ahora van a venir estos estúpidos con su régimen y su cicado insoportable castrocomunista nicochavista. O sea, yo no me despego de la pantalla. Sí, estoy siempre pegado a la información que me dice el Dolor Today. ¡No! Pues sí, el mecanismo funciona bien y esa es la tasa que está en el intercambio del sistema que sustituye desde el punto de vista del mercado a ese llamado dólar paralelo. El dólar guarimbero. ¿Qué tal? Y bueno, aparte de eso, no... No te viste. Esto que no es va. Algo que seguramente ustedes no vieron en los titulares de hoy. Del la explicación es sencilla. Nazi. La voy a decir en tres platos. En tres platos. La explicación es sencilla. Nadie pues, puede en tres decir... partes no puede ser. También. Y en tres tenedores. También. La explicación es sencilla. Nadie puede venir a decir que la harina pan o que, o, digamos, la harina precocida o que el pollo o que el queso va a subir porque el SICAD esté a $50. ¿Por qué? Porque no es el SICAD 2. No es porque esos rubros están regulados y protegidos por el gobierno a 6.30. Los señores que venden, por ejemplo, computadoras, tablets, celulares, etcétera, eso está regulado por 10 a 10.80 en SICAD 1. Y el resto de la economía, que no está priorizada, digamos, marcadores colores de color rosado, fucsia marca y ADME, verde. Marcadores de color rosado, marca ADME, eso está dentro de lo que calcula el SICAD 2, que es el 7% de la economía. Es decir, quienes venden alimentos, quienes venden cosas priorizadas, por ejemplo, los útiles escolares, quienes venden medicamentos, quienes venden, tienen que hacer todas sus cosas a 6.30 regulado por el gobierno. Quienes venden aparatos electrónicos a 10.80. Y quienes están en el SICAD 2 son las excepciones de la economía. O sea que no pueden venir a decir aquí que un bistec va a subir porque existe el SICAD 2. Mm-hmm. Eso es una estupidez. Ojo pelado con eso. Y si eso es así es porque está especulando el portugués y le sale especulando. Especulando. Son las 5:22 minutos de la tarde y tenemos más noticias por aquí. No, y como comentábamos ayer, que eso ayuda a concientizar a la gente, bueno, con respecto a las prioridades reales que tenemos como seres humanos. Que no es, bueno, no me voy a morir ni me voy a arrancar los cabellos. Si no tengo marcadores rosados, si no marcarme. Tengo cómo pintarme las, o no tengo una pintura de uña para echarme y dañarme más. Las uñas o por ejemplo pintarme el cabello, o sea, priorizar cuáles son las necesidades básicas que tenemos como seres humanos y bajarle 3, 4 y 5 al consumismo. Lo que no significa que lo otro no sea accesible. Claro. Solo que lo otro no es prioritario. Pero hablando de prioridades, el alto mando militar se pronunció. Puchi, adivina por culpa de quién. ¿Por culpa de quién, Puchi? Todos por culpa de Chávez. No estamos dispuestos a aceptar que sea vulnerada nuestra soberanía. El alto mando militar emitió un comunicado este miércoles en el que ratifica que la labor de la Fuerza Armada Nacional está orientada a lograr el bienestar de todos los venezolanos y por ello está cimentada en la disciplina, la obediencia, uh-huh. la subordinación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No estamos dispuestos a aceptar que sea vulnerada nuestra soberanía ni a retroceder en el camino hacia los logros que se han venido alcanzando en beneficio de todos, destacó el comunicado. Si quieren leer el comunicado completico, lo pueden hacer a través de contraataqueguerrilla.blogspot.com para que le dé uticaria y prendan un cauchito en su sala. Maravilloso. Y bueno, por aquí también rápidamente culpa de Chávez y Maduro. La delegación de UNASUR se reúne con Comisión Económica de la Conferencia por la Paz. Desde, bueno, la mañana de este miércoles en Caracas, una delegación de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas sostiene un encuentro con la Comisión Económica de Conferencias por la Paz impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En respuesta, bueno, a esas acciones violentas de grupos de la derecha venezolana que promueven el golpe de Estado, pero nosotros nos tenemos que ir a un corte musical. Así es, y identificar la emisora. Y identificar, por supuesto, la emisora. Aquí ya tengo identificado a José Moreno, quien nos ha retuiteado también. Estamos al aire, la guerrilla mediática anti-Guarimba y Nair Mansur. Y Nair Mansur, Gustavo Villapol, por tu Alba Ciudad. DJ Produce. Y DJ Produce. Ya nos vamos. Ya nos vemos en un ratito, mejor. Así es. Me escuchamos. Y leo su mensajito. Así es, la guerrilla mediática. In the house. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Generación artística en el año de la juventud. Diego Sequeira, 31 años, actualmente escribo para la página de Misión Verdad. He publicado un libro con el perro y la rana en el 2011, material

not your time, you will win. With your wife, with your son, with your son, with your girlfriend. Hurry up, black power, hurry up, black power, hurry up, black power, hurry up, black power. Grande es la lucha, larga es la pena, pero al final está tu libertad, pero al final está tu igualdad. Poder negro, hurry up, black power, hurry up, black power. Poder negro, piel negra, poder negro, pantera negra. Poder negro, brazo fuerte, poder negro, corazón grande. Hurry up, black power, hurry up, black power. Hurry up, black power, hurry up, black power. Angela Davis, George Jackson, Bobby Seale, Luther King, Malcolm X, in a short time you will win. Poder negro, poder negro, hurry up, black power, hurry up, black Panther. Strong arm, big heart, in a short time you will win. Hurry up, black power. No sé quién habla mejor Hurry inglés, si Ali primero o el comandante Chan. ¿Cuál de los dos? Hurry up, yo. ¿Cuál de los dos será? Hurry up, black power. Parece que dijera Oreo, black power, Oreo. Es que Ali, bueno. Ali es Ali y el comandante es el comandante. Ali. Machucan ese inglés como le dé la gana, así de simple. Son las 5:33 minutos de la tarde y recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. Uh-huh. 0416-534-8710 y no vale este que nos acaban de mandar de me quedé sin saldo, por favor, llámame. Ay, a mí también me lo mandaron. ¿Quién será? ¿Quién? No sé, pero ese no vale. No te podemos llamar en vivo desde el celular de la mensajería de test. Pero sí podemos leer esto que están por aquí. Nos dicen felicitaciones, muy buen programa. Como siempre, haciéndonos reír. Nos escribe Julia desde el Valle. Hola Julia, saludos. Por aquí nos llega otro mensajito. Y nos dice... Ok, aquí está. Felicitaciones, sería bueno que colocaran una canción de Carlos Varela. Pidiendo una cancioncita por ahí de Carlos Varela. Vamos a ver si conseguimos algo de Carlos Varela por ahí. Ese es el que canta. Una palabra no dice nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo. Una cosa así, no sé cómo que dice la guarandinga, pero. Te la tengo. Dice Puchi, vale. La vamos a poner ahorita. Qué bueno. Nos están pidiendo la cancioncita de Carlos Varela y por aquí nos dice: saludos, les voy a mandar unos números de algunos especulandros de mi comunidad. Oye. Para vale. Que les den julepe, ¿no? Así es, actívense a través de la mensajería de texto. También tenemos el correo electrónico contraataque56@gmail.com para que, bueno, nos manden el nombre y el número de teléfono del abasto o el lugar especulandro. Eso que es nosotros correcto. Lo llamamos aquí. Es correcto. Mira, nos vamos a nuestra próxima sección. Eso es correcto. Tostón, tostón, ¿qué es eso? Yeah. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! El esqueleto, mueve el esqueleto. Se te ve en la tanga. ¿Qué? Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Así es el Fondo Monetario Internacional. Nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional. El FMI, pues. Se queja de que Venezuela rechaza desde hace más de 8 años evaluaciones económicas. ¿Cómo? Tostón de arepa. El Fondo Monetario Internacional, organismo del cual Venezuela, por soberana decisión del comandante Chávez, no mantiene ningún tipo de deuda ni relación con él mismo, ha expresado de manera muy sospechosa que Venezuela rechaza desde hace más de 8 años evaluaciones económicas por parte de este organismo. Como se ha podido observar desde que el gobierno venezolano designó a Menéndez como gobernador de Venezuela en el FMI, el referido organismo ha insistido en el tema de nuestro país, afirmando que aún somos miembros activos del mismo. ¡Sape, gato! En un comunicado, el Consejo de Administración del Fondo anunció haber mantenido una reunión informal con sus equipos sobre la situación económica de Venezuela y detalló que la evaluación del país correspondería, la última que tienen del país corresponde al 98. Ay, chamo. No, mira, para atrás ni para coger impulso, ¿oíste? FMI. Sape gato contigo. Mira, por aquí tengo otro tostón de arepa, tostón Puchi. Plus. Tostón Plus. Ese tostón con. Tostón con zanahoria y repollo. Este para afuera. Metidas de pata de la estudiante opositora Gaby Arellano, estudiante en Twitter, claro, enciende. Tiene más de 65 años estudiando. Resulta que la futura historiadora, solo desconoce cómo se escriben, no solo desconoce cómo se escriben los nombres de los héroes de la independencia, sino que también ha mostrado un notable desconocimiento sobre nuestra Carta Magna. ¿Qué ¿Cómo tal? Es eso? Bueno, Gaby Arellano, la dirigente política de Involuntad Popular, estudiante del séptimo semestre de Historia en la Universidad de los Andes. Ay, chamo. De la Universidad de los Andes ha demostrado una vez más que los dirigentes de la oposición suelen desconocer la historia de nuestros próceres. Toda una contradicción tomando en cuenta la carrera que cursa, bueno, hace más de 10 años. Ella seguro conoce muy bien la guerra civil en Estados Unidos. No, resulta que en un tuit Arellano pretendía convocar a una concentración en Chacaito y la vocera juvenil de Voluntad Popular escribió Brión. Brión con M. Brión. Es que ella está clara que antes de la B, la B dental viene una M. Lo que pasa es que la puso después. La puso Brión. Después. Brión. Para referirse a la buena plaza dedicada a Felipe Luis Brión, militar que luchó en la guerra de independencia, alcanzando el grado de almirante. Bueno, para recordar. Tostón de arepa. Todas esas escuálidas y escuálidas que seguramente nos está escuchando. No, señoras y señores, no es Brión, es Brión, porque es un prócer de la independencia. Ya entendemos por qué Gaby Arellano recibió su pensión en amor mayor siendo estudiante de la Universidad de los Andes. Ya lo entendemos. No, y también ha mostrado un notable desconocimiento sobre el tema de la Carta Magna. En reiteradas ocasiones ha manifestado que el objetivo de su movimiento es cambiar el sistema de raíz fuera de la vía electoral. ¿Qué tal? Fuera de la vía electoral. Sí. Tostón de arepa. Otra constitución. Sí, otra constitución, otra historia, porque no meten la de la guerra de independencia. De todas formas, todo el país, iremos a la grabación de Gabriel Orellano. Será un acontecimiento extraordinario. Están todas y todos invitados. En el año 2050, Gabriel Orellano se graduará en la Universidad de los Andes como historiadora de la Plaza Brión. Gabriel Orellano, sí se puede. Sí se puede. 5:40 de la tarde, nos vamos a escuchar. Una musiquita. Nos pidieron a Carlos Varela y se Complaciendo peticiones, Puchi, por Alba Ciudad 96.3 FM para el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza y echó a correr y el padre lo maldijo, pues cómo entonces iba a probar su destreza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió el empeño, pues quién se iba a arriesgar al tiro de esa flecha. Y se asustó cuando dijo el pequeño, ahora le toca al padre la manzana en la cabeza. Guillermo Tell, quiere tirar la flecha, le toca a él probar su valor usando tu ballesta. A Guillermo Tell no le gustó la idea y se negó a ponerse la manzana en la cabeza, diciendo que no era que no creyera, pero qué iba a pasar si sale mal la flecha. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha, le toca a él probar su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana y la cabeza. Venimos al contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 44 de la tarde. Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y escuchaban, bueno, nada más y nada menos que una canción a petición de... Ya no sabemos quién, pero nos las pidió por la mensajería de texto 0416. No mandes su nombre. Anonymous. Así es. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Y por aquí hay mensajitos de texto. Nos dicen saludos a mis panas guerrilleros, loco. En lo que tenga chance, les llevaré la lista que les prometí de los especulandros que tengo ploteados. Esta es otra persona, Rafael Aular de Katia. Saludos, Rafael, mi pana. Estuvo en la Feria Internacional del Libro y conoció a todo el equipo de Alba Ciudad, el pana Rafael Aular. Por aquí tenemos, ¿qué tal? Aquí en Altamira, los... Y que estudiantes con una manguera, vamos, le piden a las mototaxistas gasolina. Tienen una cantidad de botellas y la calle cerrada. Esto lo escribe Alonso por aquí a la mira, pero eso es para, tú sabes, hay que, no sé, ellos están recolectando gasolina para una cuestión pacífica. ¿Cómo tú vas a pensar mal de eso? Vale. Tienen unas que están llenando unas botellas y que le están y que tienen todos los bolsillos llenos de yesquero, ¿no? Eso es algo normal. No, relajado. Relájate, dale, regálale toda la gasolina que tienes. Para que te prendan la moto. En Altamira, que ya está a punto de anochecer, ¿no? Vale, eso no pasa nada. ¿No ves que esos son estudiantes totalmente pacíficos? Mira, y con paz y alegría nos vamos a ir a nuestra próxima sección. Los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Y en estos momentos vamos a realizar unas llamadas a unos abastos en el Distrito Capital. El primero es la Bodega Di Tony. Está en la avenida principal con cruce de Santa Isabel, edificio Codica. No te voy a decir más dónde está. Veamos si la Bodega Di Tony... ¡Ahí lo tenemos! Está ocupado. ¿Qué estará vendiendo Tony? ¿Estará vendiendo barato? ¿Estará vendiendo caro? ¿Será un especulandro? ¿O será una persona que vende con los precios? ¿Estará Tony y nos atenderá para decirnos el precio del queso blanco duro? ¿Del pollo? ¿Tony? ¿Será Tony Presidio o será Tony el Portu especulando? Se cayó la llamada de la Bodega de Tony. Intentemos entonces llamar a Abastos Quito. A ver si el pana de Abastos Quito nos atiende y nos dice si está vendiendo o no a precio regulado. ¿Atraparemos a un especulandro o no lo atraparemos? Abastos Quito. ¿Te quito tu sueldo o te lo dejo? Abastos Quito. ¿Aló? Sí, buenas, Abastos Quito. ¿Cómo? ¿Es el Abasto? Abasto no, restaurante. Restaurante. Sí. Ya está bien, ¿y qué comidas tienen ustedes ahí? Disculpa que me puede... No, a esta hora ya no. ¿A esta hora ya no le queda? No. Ok, pero... ¿y... ay, qué vacilón. Seguimos, vamos a intentar para el próximo. Y o actualizan esas páginas amarillas o vamos a montar una protesta en la CanTV. Abasto Cerro de la Vila. Esperemos que no. No, aló. Aló. Aló, dígame. Sí, buenas, Abasto Cerro de la Vila. Sí, señor, dígame. Buenas, ya te está vendiendo el queso duro ahí. ¿Ah? ¿Tiene queso duro? No, amigo, yo no vendo queso. ¿Y qué vende así de nevera? Probarlo a ver qué tal. Jugos naturales, tisana, más nada de cocos. Ah, ok, está bien. ¿Y en queso qué? Vende aquí al lado, yo no vendo queso. ¿Y a qué precio tiene los jugos? Depende. ¿Qué jugos tiene? Hay a 46, hay a 26, depende de lo que usted haga. Ajá, pero ¿qué de qué fruta es? ¿De qué fruta? De naranja, amigo, de frutas, de pera, manzana. ¿Y de dónde trae usted esa fruta? ¿De Afganistán? Porque está bien caro ese jugo. Usted lo que hace es especulandro, yo con ese abasto. Ese jugo lo que están es bien caro. 46 balones. Naguara. Qué vacilón, vale. Abasto Cerro el Ávila. Vaya a tomarse un jugo en todos lados, menos en Abasto Cerro el Ávila, porque cero. Se le han quiturriado un jugo de naranja, ¿oye? Cerro de precio. ¿Para qué precio? Un jugo del tamaño del Ávila. Bueno, pero tú sabes que abajo. 46 bolos. Ajá. Habla Puchi. Cervecería el Arroyo, cervecería el centro. Ajá. Abajo hay una pizzería. Yo me fui con los muchachos. Ajá. jamás a tomarte una, no, nada de eso, sino una pizza. Ajá. ¿Qué? No vale. Están pasados, pasados. Si el jugo. El jugo. Especulando. O sea, aquí mismo, en por ahí por el bulevar de la avenida Panteón, los jugos están en 20 bolívares. No vale, nada, es que se pasan. ¿Por qué no, tiene no, que no. valer 46 bolívares? No, debe ser que con una máquina súper especial siembra el pote de jugo y sale 5 potes de jugo. Porque ni siquiera siembra la naranja ni la pera, no, nada. Vamos a escuchar un poco de música para ¿no? luego. Sí, vale, ya, sí. Está todo cuadrado. Está todo cuadrado. Ah, pues. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más de este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Especulando temblando. Oligarcas temblando. Viva la libertad. Buajajaja. Así es. Mira, Inair, nos vamos inmediatamente a la última sección de este programa. Gustavo, vámonos. Mira, vámonos, Inair. Vámonos. Evelyn Trejo acusa a Maricori de usurpadora. La inmune e inimputable. Por la gracia de Dios y de los votos de la MUD, alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, desde lo que queda de la sede del CNE en esta ciudad, acusó hoy de usurpadora a la exdiputada María Corina Machado Martínez Tinelli por haber recibido el cargo de embajadora alterna de Panamá en la OEA. Alega que ese curul le corresponde a ella como cónyuge del prófugo Manuel Piropiro Rosales, quien tiene ese país como su exilio dorado. Justificó y reclamó, basada en que ella viaja semanal e ininterrumpidamente a Panamá a visitar a su gordo, por la cantidad de entradas y salidas por Tocumen, más los millones y millones de millas de viajera frecuente que le ha adjudicado Copa Airlines, a cargo de que le pertenece el de hecho y por derecho. No es posible que esos leguleyos panameños hayan conculcado mis derechos soberanos a ser sobre esa tumbadora en la OEA y hayan preferido a esa cifrina caraqueña, afirmó con la vehemencia y altanería propias de su alta investidura. Manifestó que, basada en sus amplios conocimientos, summa cum laude en derecho teológico, introducirá en su próxima comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo contra el irrito nombramiento, reportó la cocha pechocha para Globoterror.com y Cotufas explotada. ¡Nos vamos, mi gente! ¡Nos vamos! Gracias, Puchi. Gracias a todos los que tuvieron la osadía de soportarnos el día de hoy. Y a todas también. Así es. Besitos. Y abrazos. Nos despedimos. Las queremos. Y de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. No te pierdas marcando zona, pana. Puchi. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Ay, creo que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Tostón, tostón, Maduro. La revolución. ¡Vamos!